La imagen muestra antiguos vagones de ferrocarril, los cuales se encuentran desgastados y que ya no son utilizados. En uno de ellos se puede leer las letras F, C, A, B, que significa Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. En el borde superior se distingue la Vía Láctea como un conjunto de manchas brillantes y oscuras. En este cielo estrellado destaca un punto luminoso, el cual corresponde al planeta Júpiter. En el texto se lee Tren al Cielo, Oyagüe, Farid Char, autor de la fotografía Comuna de Oyagüe.